señor opera sin dejar señal. No quedan síntomas o malestar. No hay anestesia y el paciente no siente dolor. Él hace trasplante de corazón, más perfecto que cualquier doctor. Y en anatomía él es titulado desde la creación. Hace al paralítico saltar de alegría, sin usar terapia alguna medicina. Al hombre ciego le toca los ojos y hace ver la luz. Él cura la lepra llamada pecado, alegra el corazón angustiado. Es maravilloso médico de médicos, el doctor Jesús. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Todos hablan sordos, oyen y el corazón paralizado vuelve a latir. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Huesos secos críen, carne y resucitan y anda cuando el hombre cree. El doctor Jesús curó a Bartimeo cuando él entraba ya en Jericó. Llegando a Betania en la tumba de Lázaro, el doctor lloró. Cuando él lo llamó, el muerto le escuchó y de la sepultura Lázaro salió. Y la multitud que observaba todo se maravilló. El doctor Jesús transformó el agua en vino, multiplicó peces y también el pan. El doctor Jesús fue muerto en un madero sin compasión. Pero a la muerte él también venció y al tercer día la tumba se abrió. Con poder y gloria para dar victoria, él resucitó. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Todos hablan sordos, oyen y el corazón paralizado vuelve a latir. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Huesos secos crían, carne resucitan y anda cuando el hombre cree. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Todos hablan sordos, oyen y el corazón paralizado vuelve a latir. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer.